Notas de Elena para el martes 17 de mayo. Vestidos que no permanecen. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido refutar. Pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Dios. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, teniendo, como antaño Moisés, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. 2 Corintios 4:17, Hebreos 11:26. Cualquiera que sea su profesión de fe, sólo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principio, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. El conflicto de los siglos. Página 512. Todo obstáculo para la redención del pueblo de Dios ha de ser erradicado abriendo la palabra de Dios y presentando un simple «Así dice el Señor». La verdadera luz ha de resplandecer, puesto que tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad a los pueblos. La verdad del Dios viviente debe aparecer en marcado contraste con el error. Proclamen las buenas nuevas. Tenemos un Salvador que dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparecen trabas para impedir el progreso de la obra del Señor, pero no teman. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, observador del pacto, une la bondad y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede obstruir su camino. Su poder es absoluto y es la garantía inamovible del cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Puede quitar todo obstáculo para el adelanto de su causa. Tiene medios para eliminar toda dificultad, a fin de que los que lo sirven y respetan los métodos que él emplea sean librados. Su benignidad y amor son infinitos, y su pacto es inalterable. La Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está autorizada por él para efectuar una labor especial, y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. Si honra al Señor Dios de Israel, ningún poder podrá oponérsele. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al remolino de viento. Se halla ante la Iglesia el amanecer de un día glorioso y brillante si se coloca el manto de la justicia de Cristo, apartándose de toda alianza con el mundo. Los miembros de la Iglesia necesitan ahora confesar sus errores y unirse. Mis hermanos y hermanas, no permitan que nada se introduzca y los separe entre sí y de Dios. No hablen de diferencias de opiniones, sino únanse en el amor de la verdad según es en Cristo Jesús. Acudan a Dios e imploren por la sangre derramada del Salvador como razón para recibir ayuda en la contienda contra el mal. Les aseguro que no suplicarán en vano. A medida que se acerquen a Dios, con sincera contrición en total certidumbre de fe, el enemigo que procura destruirlos será vencido. Regresen al Señor, prisioneros de la esperanza. Procuren la fortaleza de Dios, del Dios vivo. Muestren una fe humilde y firme en su poder y en su disposición para salvar. de Cristo está fluyendo el torrente viviente de la salvación. Él es la fuente de vida y el manantial de todo poder. Alza tus ojos, página 263. La obediencia que Cristo ofreció es la misma que Dios requiere ahora de los seres humanos. Fue la obediencia de un hijo. Sirvió a su padre voluntariamente y con amor, porque era lo correcto. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, declaró. De esa manera debemos servir a Dios. Una obediencia y un servicio de todo corazón. Así lo hizo Cristo, y si lo amamos a Él, no nos resultará una dura tarea obedecerle. Le obedeceremos como miembros de la familia real. Puede ser que no podamos ver la senda a seguir delante de nosotros, pero seguiremos obedientes hacia adelante, sabiendo que todos los asuntos y todos los resultados podemos dejarlos en Dios. Aún en esta vida hay grandes recompensas al guardar los mandamientos divinos. Al obedecerle, nuestra conciencia no nos condena. No estamos en enemistad con Dios, sino en paz con Él. Sign of the Times, enero 25, 1899.